Estos son los titulares del lunes 27 de mayo. Líderes de Japón, China y Corea del Sur sostienen sus primeras conversaciones trilaterales en 4 años y medio. Corea del Norte informa que lanzará lo que denomina un satélite artificial entre finales de mayo y principios de junio. Candidato apoyado por la oposición gana las elecciones de gobernador de la prefectura japonesa de Shizuoka. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los líderes de Japón, China y Corea del Sur sostuvieron conversaciones en Seúl. Ha sido la primera reunión cumbre trilateral que celebran en 4 años y medio. El primer ministro japonés Fumio Kishida, el premier chino Li Qiang y el presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol mantuvieron el encuentro hoy lunes por la mañana. Los tres intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales, incluyendo el plan norcoreano de lanzar en breve lo que llama un satélite artificial. Pyongyang ha hecho pública una notificación a este respecto. Kishida, Lee y Yoon adoptaron un comunicado conjunto en el que resumen sus conversaciones. Después de la reunión, Yoon dijo que el plan de Corea del Norte de lanzar lo que denomina un satélite artificial es una clara transgresión a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que la comunidad internacional debe responder con firmeza ante este hecho. Agregó que la declaración conjunta trilateral expresa la determinación de Corea del Sur, Japón y China para cooperar estrechamente en aras de la paz y la prosperidad de la región. La Guardia Costera de Japón dio a conocer que Corea del Norte le informó de su plan de lanzar lo que denominó un satélite artificial entre el 27 de mayo y el 3 de junio. El proyectil podría caer en una de las siguientes 3 áreas, 2 ubicaciones en el Mar Amarillo, al suroeste de Corea del Norte, y 1 en el Océano Pacífico, al este de Filipinas. Todas se encuentran fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Funcionarios japoneses han exhortado a las embarcaciones que operan en dichas aguas a mantenerse alerta ante la caída de cualquier objeto. Un grupo especial del gobierno de Japón en la oficina del primer ministro está recolectando y analizando información. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, ha ordenado a los ministerios y agencias relacionados informar apropiadamente a la población con datos obtenidos a través de la recolección y análisis de inteligencia. El mandatario dijo que el país colaborará estrechamente con los Estados Unidos y Corea del Sur y que exhortará a Pyongyang a abstenerse del lanzamiento. Kishida también solicitó a las agencias gubernamentales tomar todas las medidas posibles como preparación para cualquier tipo de acontecimiento. Un exalcalde de la ciudad de Hamamatsu, respaldado por la oposición, fue elegido como el nuevo gobernador de la prefectura de Shizuoka, centro de Japón. Suzuki Yasutomo cuenta con el apoyo del Partido Democrático Constitucional de Japón y el Partido Democrático por el Pueblo. El candidato venció a otros 5 contendientes en las elecciones para gobernador que se celebraron el domingo. Entre sus contrincantes se encontraba el ex vicegobernador de Shizuoka, Omura Shinichi, que era apoyado por la principal agrupación gobernante del país, el Partido Liberal Demócrata, o PLD. Durante la campaña electoral, Suzuki destacó sus logros y experiencia como alcalde de la ciudad de Hamamatsu. Es partidario de la construcción del tramo de vías necesario para que el tren de levitación magnética atraviese Shizuoka, plan que todavía no ha sido aprobado por la prefectura. Obuchi Yuko, presidenta del Comité de Estrategias Electoral del PLD, dijo a través de un comunicado que su partido tomará con seriedad la opinión de los residentes de la prefectura. Agregó que la agrupación política hará todo lo posible por el desarrollo prefectural, desde una postura que priorice el bienestar de la población. Por su parte, Oguchi Hiroshi, presidente del Comité de Estrategia Electoral del Partido Democrático Constitucional de Japón, dijo a los periodistas que la victoria de Suzuki sobre el candidato respaldado por el PLD tiene un gran impacto en los asuntos nacionales en medio de una desconfianza cada vez mayor en la política. Señaló que el PLD no ha podido llevar a cabo una autopurga tras el escándalo de los fondos políticos que surgió en su seno. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Tel Aviv fue blanco de un ataque con cohetes del grupo islámico Hamas. Los medios de comunicación israelíes informaron que es la primera vez que esto ocurre desde enero. Hamas dio a conocer el domingo que había bombardeado Tel Aviv con una andanada de cohetes. Esto sucede en momentos en que el ejército israelí continúa sus operaciones en Rafah. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener de inmediato el ataque en el área, como medida provisional. Según el ejército israelí, se habían eliminado operativos terroristas que intentaban atacar a sus soldados en Rafah. También indicó que sus efectivos habían encontrado grandes cantidades de rifles y otras armas. Las autoridades sanitarias de Gaza dieron a conocer que el domingo por la noche, 35 personas, la mayoría mujeres y niños, habían muerto después de que Israel bombardeara un campamento para desplazados al noroeste de Rafah. La cadena de noticias estadounidense CNN citó a un funcionario egipcio diciendo que las negociaciones entre Israel y Hamas para un cese el fuego e intercambio de rehenes por prisioneros se reanudarán el martes en el Cairo, Egipto. Sin embargo, no hay perspectivas claras de un acuerdo, dado que la brecha entre ambas partes sigue siendo amplia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a los líderes de los Estados Unidos y China a participar el mes próximo en una conferencia internacional de paz y les pidió demostrar su liderazgo para materializar una paz real. Zelensky intenta aprovechar el encuentro que se realizará en junio en Suiza para conseguir que se haga realidad el plan de paz que promueve. Ha dicho que más de 80 países, asistirán a la cumbre. Zelensky declaró que está haciendo un llamamiento a los líderes mundiales que aún se mantienen al margen de los esfuerzos mundiales de la cumbre. Mencionó por su nombre al presidente estadounidense Joe Biden y al presidente chino Xi Jinping, a quienes pidió mostrar su liderazgo en la promoción de la paz real, y no solo una pausa entre los ataques. Entre los temas que el mandatario ucraniano desea tocar en la cumbre se hallan los intercambios de prisioneros con Rusia, la seguridad energética y nuclear y el regreso de los niños que han sido trasladados a territorio ruso. Mientras tanto, Rusia no deja de atacar con misiles y otros medios Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, ubicada en el este del país. El sábado, un concurrido centro comercial de la ciudad fue blanco de un ataque con bombas guiadas que se cobró la vida de al menos 16 personas, entre ellas una niña de 12 años, según el gobernador local. En sumo, el luchador Ono Sato, de 23 años, ganó su primer título de la máxima división en el séptimo torneo en el que participa desde su debut como profesional. Ono Sato fue ascendido recientemente al rango de Komusubi, el cuarto más alto. El domingo, antes de su último combate en el gran torneo de sumo de verano, de 15 días de duración, encabezaba la clasificación con 11 victorias y 3 derrotas. Tras de él se hallaban el Sekiwake Abi y otros 3 luchadores con 4 derrotas. Ono Sato se enfrentó con Abi, quien derrotó empujándolo fuera de la arena para aumentar su cuenta a 12 victorias y 3 derrotas y hacerse acreedor a su primer campeonato. Este triunfo es su séptimo torneo. En su séptimo torneo representa el récord más rápido para un luchador que debutó profesionalmente en Makushita, la tercera división más alta. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.